Sí, de hecho el expediente está anexo, digamos, al expediente que se está actuando ahora, que data al 2008, es una víctima a la cual nosotros representamos. Y bueno, ahí demuestra también un poco, yo no creo que haya sido de CIA o que se olvidaron el expediente o se olvidaron de activar los protocolos necesarios. Recordemos esto, a partir del anuncio de un abuso se actúa a través de protocolos en el cual te indica que la persona víctima tiene que ir a una pericia psicológica, decir si está apta para cámara Gesell, hacer una cámara Gesell y bueno, se activan ahí todo el código procesal penal, cómo se sigue actuando, ¿no? Acá ese expediente tiene 50 fojas, nunca se realiza pericia sobre el menor, solo está la denuncia y después una seguida de citaciones al colegio, donde viene el colegio y dice, mire, nos sorprende la denuncia, vamos a hacer una investigación interna, y lo único que le aportan a la fiscalía en ese momento es una pericia psicológica de 10 alumnos, en los cuales refiere que no hay indicadores de abuso. Ahora, lo llamativo, que dentro de esos 10 no estaban los dos denunciantes. Entonces, está bien, hicimos la pericia, pero justo sacamos los dos denunciantes. Claro. E incluso dentro de esos 10 alumnos que se le hace, hay 4 chicos que han sido abusados. No sabemos si del 2008 para acá o del 2008 antes del 2008.